Adiós, adiós mi vida, lejos voy a marcharme, aunque me duele el alma tenerte que olvidar. Yo te amé ciegamente, te entregué mi alma y vida, creyendo que me amabas yo te supe adorar. Te dejo tu retrato, las cartas que me enviaste, con las que traicionaste mi pobre corazón. Me voy lejos, muy lejos, donde pueda olvidarte, porque no puedo odiarte, me duele el corazón. Voy a emborracharme para ver si te olvido y no llevar herido mi pobre corazón. Perdóname si en algo, mujer, yo te he ofendido, aunque yo lleve herido por ti mi corazón. Te dejo tu retrato, las cartas que me enviaste, con las que traicionaste mi pobre corazón. Me voy lejos, muy lejos, donde pueda olvidarte, porque no puedo odiarte, me duele el corazón. Cartas que me enviaste, con las que traicionaste mi pobre corazón. Me voy lejos, muy lejos, donde pueda olvidarte, porque no puedo odiarte, me duele el corazón.